nuevamente con Rizo Alviares. Rizo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Sí, seguimos aquí. Estamos más precisamente en este momento frente al municipio de lo que es Dolor, en la calle San Martín y Castelli, frente a la plaza en donde la semana pasada se realizó un acto. No sé si me están tomando bien. Vamos sí, a ver. Sí, perfectamente. Si te escuchamos, charlar. Quiero contarles que se acercó un grupo de militantes, habrán alrededor de unas 30 personas con remeras amarillas, un paraguas, haciendo un poco de ruido, de Lanús, dato que no es menor para tener en cuenta y que en este momento se acercaron también junto con los diputados del PRO que se encuentran, que ya están acá a la espera de Mauricio Macri. Lombardi decía recién, Hernán Lombardi, que se espera que el expresidente se demore un poquitito en llegar o que llegue pasada las 12 del mediodía porque está cargadita la ruta de lo que es Los Abrojos, de donde salió el expresidente hoy tempranito, y que, bueno, hay movimiento, como les decía, aquí en el municipio, a dos cuadras del juzgado federal donde Martín Baba lo está esperando. Vamos a ver si podemos recopilar algunos de los testimonios de los diputados. Quiero contarles que me acerqué recién a Cristian Ritondo, le quise sacar testimonio, y cuando le pregunté, me sacó carpiendo. Le dije Radio ¿cómo? Estación Sur La Plata. Sí, dije Radio Estación Sur La Plata y dijo, no, pará, que tú no sé qué. Che, qué mala fama que tenemos. Es terrible. Vamos a ver si estamos en vivo para La Plata. ¿Le podemos hacer una pregunta a Hernán Lombardi, candidato a diputado? Bueno, muchísimas gracias. Le interrumpí ahí con los vecinos, gracias a los vecinos. Bueno, Hernán, ¿cómo se vive este momento? Bueno, con la tranquilidad de que no hay absolutamente nada, que todo es una fantasía del juez, pero el juez ha actuado de una forma tan arbitraria y tan discrecional en todo este procedimiento que realmente se puede esperar cualquier cosa de él. ¿A qué hora llega el expresidente? En un rato, sé que estaban bastante demorados en la ruta, para hablar un ratito. Pasa por el municipio. Pasa por el municipio, salude, lo vamos a acompañar como la otra vez al juzgado, que está a dos cuadras. Bien, decía recién que es contra el juez Baba, que lo está esperando. ¿Qué apreciaciones tiene del juez? Bueno, el juez que actúa coordinadamente con Alberto Fernández, como lo vimos el otro día en el decreto este donde lo relevan a Mauricio del secreto de inteligencia, actúa con la velocidad de una Ferrari cuando se trata de perseguir argentinos, y actúa con la velocidad de una babosa, él y Alberto Fernández, cuando se trata de gestionar o llevar justicia al conjunto. ¿Y qué opina en función de los familiares, que por ahí tampoco son muy acercados al gobierno y que creen en el rol que está tomando el juez? Yo siempre respeto el dolor de los familiares, puedo no compartir las opiniones de algunos, pero el dolor es una cosa siempre que hay que respetar. No hay acto hoy. No, pero viste, hay un montón de dirigentes, diputados nacionales, senadores nacionales, diputados provinciales, concejales, que se acercaron, así que os lo vamos a acercar. Vamos a ir con Mauricio desde acá hasta el juzgado federal, que son dos cuadras. Se lo vio al intendente Yesa, que también está citado por el mismo juez por una causa que todavía no se ha presentado. ¿Tiene idea si la presentación de Mauricio Macri arenga al intendente a que se presente frente al juzgado? No lo sé, pero sé que lo juzga, que lo citó para el día que cierra y que empieza la veda. La verdad que la actitud del juez en todos los casos es absolutamente persecutoria. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí se va Hernán Lombardi, candidato del PRO. Bueno, ha tenido funcionario cargo. A ver si puedo tener a alguien más. Bueno, alguno de los militantes que están hablando en este momento. Hola, ¿qué tal? ¿Están acompañando al expresidente? Sí. Bueno, de pocas palabras. Bien, nos dirigen a ver si podemos tomar. Les cuento que mientras tanto hay un hombre agitando un paraguas, remeras amarillas, algunas declaraciones, a ver qué dicen, a ver si tenemos por acá, voy a buscar a una de las referentes. Hola, ¿tu nombre? Luciana. Luciana, bueno, ¿vienen a acompañar al expresidente? Obviamente. ¿Por qué? Porque lo apoyamos, porque nosotros no negociamos los valores como los negocian todos los demás políticos. ¿De dónde vienen? De Lanús. ¿Cómo vienen? ¿En una agrupación? ¿Ustedes pertenecen a una agrupación? ¿Son vecinos? Nos organizamos y venimos de manera particular, pero nos organizamos para llegar todos juntos. ¿En qué vinieron? ¿Venimos de manera particular? ¿De manera particular? Bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ahí pasaba la vecina de Lanús que se acercaba a acompañar al expresidente, que decía que habían venido de manera particular. Quiero contarles que acá a dos cuadras habían algunos colectivos, más allá que hoy temprano el intendente de Dolores aseguraba de que no iba a haber movilización. Es cierto que no hay nadie, gente. Son todos diputados, son policías. poca gente por lo menos convocada. También me acercaban la información de que hay algunos trabajadores del municipio que tuvieron que decir presente de algún modo, que tienen que venir, ¿no? Esto también hay que contarlo. Me decían, sí, bueno, yo tengo que venir, la verdad no estoy muy de acuerdo con esto, pero me pidieron que tengo que venir. Algunos comportamientos que son típicos, característicos, y en algunos casos que demandan los ejecutivos municipales, que se repiten en muchísimos municipios, pero también, digámoslo, en lo que es Juntos por el Cambio, que muchas veces se jactan de esta postura de que no movilizan, que no convocan y que no tienen por lo menos esa exigencia para con los trabajadores. Completísimo. Rizzo, ¿algo más que tengamos que tener en cuenta por allí? Acá asomó el sol, salió el sol en La Plata. Acá está pesado, está el cielo, está plomizo, por momentos salen algunos rayitos de sol que no llegan a ser plenos. ¿Cómo es que se le dice? ¿Resolana? Sí, resolana. Bueno, la resolana que te levanta lo que ha dejado húmedo en el asfalto y sabes qué, ¿no? Es casi una temperatura característica de la ciudad de La Plata de aquellos días de humedad. Bueno, es un poco lo que se siente, que si te mueves un poco, si estás en movimiento, te agarra bastante calor. Pero bueno, estamos a la espera de que se haga presente el expresidente y tener algún que otro testimonio. Excelente, nos volvemos a encontrar entonces. Muchas gracias, Rizzo. Un abrazo grande. Rizzo Valdiares allí desde Dolores, a la espera todavía de Mauricio Macri, pero ya con algunos testimonios de quienes se acercan a apoyarlo. En el caso de, hablaba Luciana y otra vecina de Lanús con sus atuendos amarillos para...